¿Cuánto músculo se puede ganar a partir de los 40 años? Normalmente se dice que cuanto más viejo eres, más cuesta ganar masa muscular. Pero ¿esto es realmente así? ¿Qué es lo que dice la ciencia sobre esto? Y antes de comprobar la realidad que supone cumplir años para las ganancias de masa muscular, hay que ver cuáles son las barreras que tienen estas personas de 40, 50 y en adelante comparando con alguien que tenga 20 o 30 años. Y la primera barrera sería la resistencia anabólica, ya que conforme vamos cumpliendo más y más años, tendemos a generar una menor respuesta a la síntesis proteica y a la ingesta de proteínas. Luego, la segunda barrera sería la sarcopenia, que viene un poco también relacionada. Todas las barreras realmente están relacionadas entre sí, porque la sarcopenia es la tendencia del cuerpo a deshacerse de la masa muscular según va cumpliendo años, donde se habla de que la masa muscular disminuye aproximadamente de un 3 a un 8% cada década a partir no de los 40, sino de los 30. Y ya la tercera barrera sería la caída de la función neuromuscular, que esto implica que hay menos comunicación entre tu sistema nervioso y los músculos, por lo que cuesta más activar unidades motoras y por tanto estimular la masa muscular. Luego, además, hay otros factores psicosociales que afectan cuando tienes 40 y que no afectaban cuando tenías 20, como un trabajo a tiempo completo, probablemente una familia con hijos, una pareja, una casa que mantener. Son cosas que de alguna forma también te consumen recursos. Si a esto le añadimos que cuando somos mayores tendemos también a ser menos activos que cuando éramos jóvenes, pues se genera ahí el cóctel perfecto para no poder ganar masa muscular o para que cueste mucho ganar masa muscular. Pero la pregunta es si con todas estas barreras asociadas a la edad se puede hacer algo para revertirlas y esperar unos resultados similares a los que hubieras tenido con 20 años. Y la pregunta, como casi todas, se contesta con un depende. Para empezar, alguien que lleva entrenando desde los 20 años, estas barreras que he mencionado le van a afectar mucho menos y además mucho más tarde, por lo que este ya tiene una ventaja sobre los demás. Por eso siempre digo que hacer entrenamientos de musculación, entrenamiento de fuerza, es como invertir. ¿Cuándo es el mejor momento para empezar a invertir? Cuando tenías 18 años y te podías abrir una cuenta en el banco, porque cuanto antes empieces, mayor interés compuesto vas a generar. Pues lo mismo ocurre con el entrenamiento de fuerza. El que empezó con 18 años tiene una ventaja enorme que no tiene el que empiece con 40. Eso es innegable. Pero ojo, esto no significa que empezar a entrenar con 40, con 60, con 70 o con los años que tengas no sirva para nada. Porque si bien el mejor momento para empezar era cuando tenías 18 años, el segundo mejor momento es ahora, porque mañana vas a ir otro día más tarde. De hecho, en un estudio donde se investigó cómo las personas mayores que eran activas físicamente mantenían su masa muscular, se vio cómo estas barreras mencionadas incidían muy poco con la edad. Por lo que podemos argumentar que estos problemas de la edad no son tanto de la edad, sino más bien de la inactividad. Es decir, que de igual modo que hacer ejercicio y cuidarte tiene un efecto compuesto bestial si lo practicas desde los 18 años o cuanto antes mejor, ser sedentario y no cuidar ni de tu cuerpo, ni de tus hábitos, ni tu alimentación, tu higiene del sueño, ni nada de esto, tiene también un efecto compuesto, donde cuantos más años estés así, mayores serán las consecuencias negativas. Por eso digo siempre que el precio a pagar es innegociable. Siempre vas a pagar un precio, pero la parte buena es que tú eliges qué precio quieres pagar. Si quieres pagar el precio de estar hoy incómodo para dentro de 30 años estar como un chaval, es innegable que eso cuesta trabajo. Pero si no pagas ese precio hoy, dentro de 30 años estarás hecho una piltrafa y ahí será cuando pagues el precio. Es decir, que el precio lo vas a pagar igual, solo que tú eliges cuál es el precio que quieres pagar. Así que con todo esto, ¿cuánto músculo se puede ganar a partir de los 40 años? Pues sorprendentemente, en los estudios que se han hecho concluyen que no hay diferencia significativa en la ganancia de masa muscular en función de la edad. Si es verdad que hay otros estudios más conservadores que dicen que en personas de avanzada edad existe una reducción en la respuesta hipertrófica, pero que el entrenamiento de fuerza sigue siendo efectivo en esta población. Pero hablamos de población por encima no de 40 años, sino más bien de 60 años, por lo que he comentado antes del efecto compuesto se hace aún más importante porque, aunque a partir de los 60 años las respuestas de hipertrofia sean algo menores, si partes con una buena condición física en ese momento y sigues mejorándola, aunque sea a una tasa menor, eso cambia mucho el cuento a lo que suele ocurrir con las personas que dejan de cuidarse con 20 años, si es que alguna vez se cuidaron, y desde ahí empiezan ya a caer en picado, y cuando llegan a los 60, llegan con una nefasta condición física, llegan con sobrepeso, llegan oxidados, llegan con muchos malos hábitos a nivel de alimentación, llegan sin hacer nada de actividad física, estar sentados todo el día, y a partir de ahí, de los 60 años, se van a desplomar incluso más. Pero no es por la edad. La edad puede suponer una barrera o una reducción en los resultados que puedes esperar tener, pero vas a seguir teniendo resultados. Pero claro, cuanto antes empieces a obtenerlos, mucho mejor. Imagina que la masa muscular fueran puntos y si no haces nada para mejorar y para ganar más puntos, vas a perder uno cada año a partir de los 30 años. Y a partir de los 60 empezarás a perder, digamos, dos por año. Pero si haces las cosas bien, cada año a partir de los 30 puedes esperar ganar 3 puntos y aunque pierdas uno, seguirás ganando 2. Y cuando llegues a los 60 años, quizás ya no eres capaz de ganar 3 puntos y solo puedes ganar 2 cada año, pero sigues ganando o puedes al menos neutralizar esa pérdida o incluso ganar algo. Si pierdes 2 puntos y ganas 2, pues al menos te vas a quedar igual. Y aunque esto no sea muy científico, sí que creo que puede servir para ilustrar que siempre estás en disposición de ganar masa muscular si aplicas el estímulo adecuado y que a partir de los 40 años puedes ganar virtualmente la misma masa muscular que alguien con 20, especialmente si ya eres una persona que viene realizando actividad física. Por tanto, la edad no es realmente un problema para ganar masa muscular, al menos hasta los 60 años, e incluso ahí, aunque decaiga la ganancia de masa muscular, la ganancia sigue siendo posible. Pero aunque no fuera posible, volvemos a lo de antes. Si en lugar de perder 3 puntos por año, puedo perder solamente 2, ya estoy mejor que alguien que pierda 3. Y si en vez de partir con 20 puntos porque no me he cuidado en absoluto durante mis años más jóvenes, si parto con 50 puntos, pues aunque a partir de los 60 vaya perdiendo uno al año, voy a estar muchísimo mejor que cualquier otra persona de mi edad. Por lo que sí, puedes ganar masa muscular sin ningún problema a partir de los 40 años, pero cuanto antes empieces a entrenar, antes empezarás a acumular estos puntos que más tarde van a ser tan necesarios para que puedas mantener tanto tu funcionalidad como tu independencia a los 60, a los 70, a los 80 o a los años que vivas. Y no es solamente el entrenamiento, es tener un estilo de vida ordenado, cuidando tanto de tu actividad física general, no solamente el entrenamiento de fuerza, que es muy importante, pero solo es un ingrediente más de tu estilo de vida, sino también cuidar tu alimentación y tu recuperación. Estas son las tres áreas principales que todo el mundo ya conoce: entrenamiento o actividad física, alimentación y recuperación. Pero dentro de estas áreas hay diferentes secciones que tienes que controlar. En concreto, nosotros en la academia trabajamos con 9 secciones para optimizar nuestro estilo de vida. Y para optimizar este estilo de vida hoy, para que dentro de unos años no nos arrepintamos de no haber empezado antes. Y si tú quieres empezar ahora mismo a cuidar de tu cuerpo, ya lo sabes, la Academia de Fitness en la Nube, que la puedes encontrar en fitnesslanube.com/academia. Pero recuerda, cuida de tu cuerpo y tu cuerpo cuidará de ti.